Buenas tardes, desde el Centro de Noticias de Transporte Informa, impulsado por el Ministerio de Transportes, presentamos el boletín correspondiente al jueves 19 de julio. En estado de carreteras, ruta 5, Puerto Mompargua, informamos del término de los trabajos de mantención en el kilómetro 1067, sector cruce Maullín. El tránsito se encuentra habilitado en ambos sentidos. Se solicita transitar con precaución. En tránsito aéreo, Aeropuerto El Tepoal de Puerto Montt se encuentra operando. Próxima salida, vuelo LAN 264, Puerto Montt-Santiago a las 18 horas 10 minutos. Hora estimada de llegada, 19 horas 55 minutos. En estado de puertos, todos los puertos de la región de los lagos, tales como Puerto Montt, Maullín, Calbuco, Ancud, Castro y Chaitén, se encuentran abiertos para todo tipo de embarcaciones por condiciones normales de tiempo. En tránsito marítimo, informamos que nave Don Baldo recalará alrededor de las 18 horas en Quellón, proveniente de Melinca. Para finalizar, paso fronterizo Futaleufú, habilitado para todo tipo de vehículos. Horario de atención de aduanas, de 8 a 20 horas. Ese fue el reporte del Centro de Noticias Transporte Informa, un programa del Gobierno de Chile. Para más información está disponible nuestro Twitter, @TTEinforma, además de nuestro Facebook y sitio web www.transporteinforma.cl. Buenas tardes.